soy Dayana Escudero, soy médica infectóloga. Pertenezco al Programa Provincial de Prevención, Vigilancia, Control de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud y la Resistencia Antimicrobiana. Pertenece a la División de Epidemiología, junto con mi compañera Marisa López y la licenciada Yamila Guzmán. Y el día de hoy le queremos comentar acerca de las actividades que estamos realizando por la Semana Mundial de Concientización sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, que se realiza todos los años desde lo que sería del 18 al 24 de noviembre, y es una semana de concientización global, ¿sí? Es a nivel mundial, que busca mejorar el conocimiento y la comprensión sobre esta problemática que es la resistencia a los antimicrobianos. Es algo que nos atañe a todos, a toda la población, y la resistencia antimicrobiana tiene que ver con esa capacidad que tienen los microorganismos, es decir, las bacterias, los virus, hongos y parásitos, para poder fabricar, digamos, elementos de protección frente a antimicrobianos. Es decir, ¿cuáles son los antimicrobianos? Los antibióticos, los antivirales, antifúngicos y antiparasitarios. ¿Y esto por qué sucede? ¿Y es por una cuestión de automedicación o consumirlos cuando no corresponde? Es multifactorial, es de causa multifactorial, y el factor determinante es el mal uso, el uso inadecuado de los antimicrobianos. Por ejemplo, cuando yo estoy resfriado y voy a la farmacia y compro un antibiótico, pido un antibiótico sin la valoración de un médico. Entonces, esa parte sería la automedicación. Por otro lado, cuando un médico me receta un antibiótico porque yo tengo una infección bacteriana y no voy a cumplir con los intervalos. Es decir, el médico me dice, tómalo cada 8 horas, y yo tal vez porque creo que me va a caer pesado, lo tomo cada 12 horas. Al no respetar el intervalo que necesita ese antibiótico, voy a crear y favorecer a la resistencia antimicrobiana. Otra de las causas que son comunes en el día a día es cuando el médico me receta el antibiótico y yo al tercer día ya me empiezo a sentir mejor. Ya me sané, ya me curé. Entonces suspendo el tratamiento por cuenta propia. Al no cumplir con la duración del tratamiento, favorece también a la resistencia antimicrobiana. ¿Qué es lo que provoca la resistencia antimicrobiana? Principalmente me hace que los tratamientos sean más difíciles, me prolonga la estadía en el hospital, la internación, aumenta los costos de la atención médica, y por el otro lado, algo muy importante es que aumenta la mortalidad. Se ha realizado un estudio donde en 2019 se pudo determinar que la mortalidad fue de casi 5 millones de muertes a nivel mundial debido a la resistencia antimicrobiana. Y se estima que en el periodo comprendido entre el 2025 y el 2050 mueran 39 millones de personas. Es decir, una muerte cada 3 minutos debido a esta problemática. Y como les digo, son cifras que son alarmantes. Entonces, la Organización Mundial de la Salud saca o adopta un plan de acción global. Ese plan de acción se basa en 5 objetivos principales. El primero es esto que estamos haciendo, que es aumentar o mejorar el conocimiento y la comprensión sobre la problemática, aumentar el conocimiento en base a investigaciones y en base a la vigilancia epidemiológica. Por el otro lado, disminuir la incidencia de las infecciones. ¿De qué manera las puedo disminuir en la forma, en la comunidad? De una forma muy simple y eficaz, la higiene de manos. De esa forma yo puedo disminuir la incidencia de las infecciones. Usar de manera óptima los antimicrobianos y también realizar inversiones según las necesidades de cada país para el desarrollo de medicamentos, de nuevos métodos diagnósticos, los mejores métodos diagnósticos y las vacunas. En este momento, una ley nacional que es la 27680, en la cual está comprometida toda la nación, digamos, toda la Argentina, para el uso adecuado. En esa ley que está dada a nivel nacional, y también tenemos una ley provincial en la cual está restringido el uso de los antibióticos sin prescripción médica. O sea que no se tendrían que vender los antibióticos ni siquiera en la farmacia, sino los prescribe el médico. ¿Entonces no hay controles? Hay controles a través del ministerio, que es un tema que realmente Disculpen, no nos corresponde a nosotros, pero hay un control permanente en las farmacias y todo para que la venta no sea libre, sea como un psicofármaco que tenga que venir con receta archivada. ¿Y por qué las obras sociales, por ejemplo, no obligan a los profesionales médicos a expenderlos bajo receta de archivo, digamos? No, es que se está todavía esa ley, bueno, se está capacitando y se está hablando con los farmacéuticos de que sí o sí tiene que haber una receta de archivo. Eso lo maneja más que nada la gente del departamento de farmacia. O sea, deberían tomar conciencia también los farmacéuticos también. No tan solo los farmacéuticos, sino todos los que prescriben. Tenemos que hablar también de la parte de veterinarios, también que usan antibióticos, los odontólogos. Hay mucha gente del equipo de salud que prescribe antibióticos y todos tenemos que tener ese cuidado de que no tenemos que usar los antibióticos para cualquier momento. Desde nuestro programa, lo que estamos haciendo, como es un programa que la verdad que hace poco que estamos desde julio, se creó este programa de prevención de la resistencia antimicrobiana acá en el ministerio. Estamos recién en la etapa de capacitación y de concientización tanto a la comunidad como a los diferentes equipos de salud. ¿Mm?